Ahí está. Romina Sánchez, secretaria de Derechos Humanos y Género de Atún. Atún, que vendría a ser el... Atuncu. Es la asociación de los... Atuncu. Es la asociación de trabajadores no docentes de la Universidad de Cuyo. Bueno, ha ocurrido una situación particular con respecto a los convenios colectivos de trabajo. Exactamente, estamos acá en modo de protesta porque están precarizando nuestro trabajo como no docentes. Tenemos 7 figuras por fuera de nuestro convenio colectivo de trabajo. Esto quiere decir que ninguno puede encuadrarse de nuestros compañeros, más de 400 compañeros. No lo podemos acompañar dentro de nuestro convenio colectivo de trabajo. Esto lo que conlleva es que estén precarizados, o sea, cobran 40.000 pesos, pero tienen que de ahí restarle todo lo que es el monotributo y todo eso, o sea, en mano le queda nada. Están trabajando así en condiciones similares hace ya más, en promedio 10 años, tengo compañeros más menos, pero un promedio de 10 años en esas condiciones. 10 años y están cobrando 40.000 pesos. Hoy, imagínate antes, o sea, hoy han logrado tener 40.000, antes cobran mucho menos. Y con la siempre con el miedo de que cambio de año pueden, porque los contratos son por un año, 31 de diciembre siempre se caen los contratos, siempre los renuevan, a veces no, a veces sí, y esta vez está corriendo el rumor de que ya hay una... de que quieren hacer el recorte presupuestario. Y amén de esto, lo que están presentando en el área de mantenimiento y de obras es una coordinación, o sea, ¿con qué presupuesto? No está dentro de lo nuestro. Le están quitando trabajo a nuestros compañeros y compañeras para dar una coordinación, que no es una figura que encuadre ninguno de nuestros casos. Bueno, dijiste 400 personas que se encargan del mantenimiento de... En realidad no solamente mantenimiento y obras, sino que es en toda la universidad. El caso puntual que hoy nos atañe es el área de mantenimiento y de obras, que es donde están imponiéndole una figura de coordinación que no era lo que se había acordado, porque mis compañeros estuvieron una charla donde estuvieron todos de acuerdo en llegar en quién iba a ser el director y cómo iban a manejar las cosas, y un día para otro dijeron no, les ponemos una figura de coordinación y se pretende no seguir con ciertos compañeros. Bueno, no sé, una cosa más que se me escape, que quiera expresar. No, por ahora que nos acompañe, estamos en plan de lucha, esto va a ser así hasta al menos tener una charla con la rectora, con el vicerrector. Bueno, ¿y tu nombre? Fernando Ponce. Bueno, vos, en tanto trabajador, uno sería uno... Sí, referente. Referente del sindicato. De los compañeros de mantenimiento y producción acá de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, Romina nos estuvo contando que cómo se eligió una de las autoridades que ustedes eligieron de manera democrática y en base a un acuerdo, que es esta es la persona que quieren remover ahora. No, esto es así. Cuando hubo, ahora en agosto, tuvimos elecciones de rector. Gana la gente que está ahora, perfecto. Sánchez era. Exacto, Esther Sánchez. Esther Sánchez. Y nosotros tuvimos un temita que nos quedamos sin director y sin, porque también se le terminó el contrato a la coordinación, que esa coordinación en realidad no existe en el convenio colectivo, pero bueno, acá inventan esas figuras para darle trabajo a la gente no docente y nos joden por ahí la carrera universitaria. El tema es que se llegó a un acuerdo, ellos nombraron a una persona que en este momento el director de obras es Ricardo Gauna, nosotros estuvimos de acuerdo y lo que nosotros sí planteamos en nuestra dirección, porque no teníamos director, a una persona que también las autoridades estuvieron de acuerdo, entonces ellos se arrimaron a nosotros, estuvieron conformes con la elección que nosotros tuvimos ahí y nombraron a Ricardo Gauna, director general de obras, y al señor Cortés, director de mantenimiento y producción. Todo bien. De agosto a hace unos días nos venimos a enterar que otra vez quieren colocar o imponernos, porque la palabra es imponer, una coordinadora nueva que no está, como te dije recién, en la figura del convenio colectivo. Entonces la protesta de hoy es no permitir eso. Queremos que no nos toquen la carrera universitaria, porque la plata nos sale de nosotros, o sea, no es que ellos la sacan de otro lado. Y así, como dijo Romina, quieren dejar a gente sin trabajo, mandaron una circular donde decían que querían recortar el tema presupuestario. Los que más vulnerables en general somos nosotros, la parte de mantenimiento, y a su vez tenemos en la universidad más de 400 personas con situación de monotributista. Y como decía nuestra compañera, es una burla lo que cobran. Bueno, Gauna. Gauna había sido compañero de ustedes, explícanos bien cómo llega a este cargo. Gauna trabajaba en Dirección General de Obras, él venía trabajando con la coordinación que hubo anteriormente y vieron ellos eligieron y vieron que era una persona apta para que requería con los requisitos para llevar Dirección General de Obras. Bueno, ¿vos cuántos años hace que estás trabajando acá? Ocho años. ¿Todavía estás como monotributista? No, gracias a Dios, estuve contratado hasta agosto. Estuve con un contrato... Igual. Con un contrato que teníamos un poco más de beneficio, un contrato interino, que teníamos, gracias a Dios, acceso a la obra social, a una parte crediticia, o sea, cobrábamos casi igual como una categoría 7. Pero bueno, como contaba acá nuestra compañera, gente con 16 años de contrato, y a su vez... Si existieran esos contratos, yo creo que la gente estaría súper contenta, pero lo que nosotros también queremos hinchar es por la gente monotributista que están cobrando sinceramente 40.000 pesos. Y aparte aparte de eso, ellos tienen que pagar después el monotributo, o sea que le quedan, no sé si 32.000 pesos. Y aparte no es solo monotributo, tenés que pagarle a un contador y hay un montón de instancias, en tanto lo legal, para poder mantener el monotributo, que es mucho más de lo que el simple pago del este servicio, entre comillas, del Estado. Exacto. Así que bueno, estamos acá y las autoridades, como te digo, no tienen ganas de cambiar las cosas, vienen a imponer, vienen de muy mala manera. Entonces la idea es seguir hasta que no cambie esto, vamos a seguir parando y cerrando acá la universidad para... El paso, el acceso. Exactamente. Todo a favor de los compañeros. Bueno, esto como para que más o menos se den cuenta... Un celador hoy entrando a trabajar en Dirección General de Escuela, un celador hoy está cobrando, empieza hoy a trabajar, 45. Sin antigüedad, sin nada. Bueno, repetinos cuánto están cobrando en tanto los trabajadores. 40.000 pesos. Así que bueno, la idea es que juntos podamos lograr algo, siempre en forma ordenada, tratando de no complicarle la situación al resto de nuestros compañeros acá de la universidad. Pero bueno, en tanto y ni en tanto no tengamos una respuesta, vamos a seguir con esta... ¿Y esta medida empieza hoy? Esta medida empezó esta mañana a las 7:30 de la mañana. ¿Se acercó hoy a alguien del rectorado? Mirá, estuvo la presencia de la Secretaria Económica y Financiera, Asensio, con la nueva coordinadora que ellos han puesto. En realidad no tuvimos nosotros el roce directo, estuvo un compañero nuestro hablando con ellos, pero bueno, ellos vinieron a imponer que mañana comenzaban las actividades de esa coordinación y nosotros no estamos de acuerdo, así que bueno, y eso y mil problemas más que tenemos, pero bueno, lo que vamos a plantear ahora es eso, es tanto el tema de que no nos metan otra vez una coordinación, porque encima nosotros tenemos gente capacitada, o sea, y así todo. Otra cosa que les quiero decir es que lamentablemente estamos muy precarizados, tanto económicamente lo que cobramos y también con los materiales de trabajo. Nosotros hacemos magia acá para mantener este monstruo, entonces pedimos las cosas mínimas y siempre nos dejan para lo último, y así todo nos reclaman que por qué las cosas no están hechas o por qué, y sinceramente hay que... es un orgullo hablar por mis compañeros, porque lo que hacemos, ponemos tiempo, a veces que no nos corresponde, plata, ponemos nuestros vehículos, entonces eso ellos no lo quieren ver, porque sí lo saben, no lo quieren ver. Muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias.